el camino de la espiritualidad. Bien, otros pillaron otras cosas, ¿eh? El camino de los paraísos artificiales, el camino de, bueno, los diversos caminos que la vida les ponía por delante. No todos fueron espirituales, hubo de heroicos, hubo de grotescos y hubo de todo, como es el destino de la gente y las personas. Bien, tiene un sentido especial el libro este que se me ocurrió escribirlo, pues yo participé en estas historias, pero en fin, en Valencia, no en Madrid. Lo que pasa es que no hay color, ¿no?, entre lo que podía ser una universidad de provincias y lo que pasaba en Madrid. Madrid llegó a concentrar en el 65 ya 30 y pico mil, la universidad, 30 y pico mil estudiantes. En Valencia tendría pues 3 o 4 mil como mucho. Claro, la intensidad de los procesos críticos que estallaron en el 65 no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Madrid en ese momento se encontraba, digamos, en el centro de la cuestión histórica, en el centro de la historia. Y bueno, se da un proceso, ese intento débil de modernización franquista, medio tecnocrático, mínimamente liberal, que intentó hacer un sector del régimen, pues aquello se les estalló en la cara, se les fue de las manos. En 3 años la Universidad de Madrid descubrió las asambleas, descubrieron la práctica de las asambleas, los comités, y hubo un proceso de radicalización extremo, no se puede imaginar, dentro de una dictadura que no bromeaba a la hora de reprimir. Y entonces le crearon una crisis, o sea, ese pequeño intento de liberalización de la dictadura a través de una serie de pantomimas, a través de la universidad, le causó una crisis hasta el punto de que ese movimiento estudiantil que se puede considerar iniciado en el 65 con la manifestación esta encabezada por 4 catedráticos y el 68, digo el 69 en enero, con la muerte, el asesinato del estudiante Enrique Ruano, pues ese periodo es el periodo en el que el régimen ve abortados todos sus intentos de modernizadores y tiene que recurrir a lo duro, al estado de excepción. Primero, para el estado de excepción, el 69, es el estado de excepción provocado por esto, por el movimiento estudiantil, y es el... Y sobre todo es la creación de luego lo que luego será el SECED. Otro de los efectos modernistas es que los primeros servicios secretos se crearon para reprimir, para erradicar el radicalismo de la universidad en el 69 mismo. Ya no bastaba con los pequeños grupos de mercenarios que preparaban los servicios secretos, como era Defensa Universitaria, o luego en el 69 los guerrilleros de Cristo Rey. Esto no se comían nada. Los ácratas fue más que un grupo, en principio fue una tendencia en esas luchas, una tendencia crítica, extrema, de teóricos. No éramos nadie en esa época teóricos, porque no había, era dificilísimo hacernos con libros o formarnos una cultura rápida y coherente, pero en cambio en acciones había de sobra. Y la verdad es que fue el primer grupo que se enfrentó abiertamente a los fascistas, ¿vale?, y que los hizo pasar por el aro. Y todo eso pues tuvo una repercusión enorme y muy rápida. El 68 se puede decir que fue, el año 68, sobre todo primeros del 68, cuando la cúspide de toda la actividad ácrata fue esto, la defenestración del Cristo. Quizás luego Antonio lo explique, que fue el autor, lo explique más el éxito rotundo que fue ese pequeño gesto. Fue un pequeño gesto que ya estaba planeado, al parecer, en el que en una celebración de la Asamblea de Filosofía entraron la policía y salió un Cristo por la ventana. Ese Cristo se ve que repercutió sobre todo en la alta jerarquía eclesiástica que se le planteó por señor Guerra Campos, entonces arzobispo de Madrid, que fueron directamente por Franco, ¿no? y Franco, pues de todo, hay unas movilizaciones de misas en toda España, actos de desagravio con presencia de gobernadores, de autoridades, de arzobispos, de cardenales, en fin, había herido ese gesto, o sea, el alma del régimen, de un régimen desalmado. El 68 significó que aquí pasaban cosas muy parecidas y en condiciones mucho más duras a lo que pasó en Francia. Pero si bien en Francia hubo una confluencia entre un movimiento estudiantil que en un principio se aceleró muchísimo, poco tiempo también, curso 67-68, por la entrada de una serie de gente que formaron pequeños grupos anarquistas y sobre todo uno de ellos, los Enragés, fueron particularmente que podían ser la versión de los ácratas en Francia. Tampoco eran muy, muy teóricos, ¿no? Eran bastante activistas. Y se produjo una ocupación de un edificio administrativo en la Universidad de Nanterre y a partir de ahí es como una pelota que va rodando. Y la casualidad es que al tiempo que esto acaba, el movimiento estudiantil acaba con la ocupación de la Sorbona, se declara una huelga general salvaje, espontánea, porque no la declara nadie, que son los mismos obreros, de 10 millones de trabajadores. Eso es el 68 francés. Aquí se puede decir que los estudiantes están más radicalizados que sus homólogos franceses. Por ejemplo, en prácticas como formación de comités, grupos de comando, manifestaciones, o sobre todo organizaciones de asambleas y todo esto. Hay que tener en cuenta que durante todo el curso 67-68 no hay asambleas, hay una asamblea. Es decir, todos los días es asamblea. Aquí, allá, en una facultad, la cierran, pero no es una asamblea fácil de juntarse y en una plaza y que la policía mire por ahí, ¿no? Es una asamblea que se defiende constantemente contra la policía, contra las órdenes de cierre del decanato, bueno, todas las formas. El tema estudiantil está a la orden del día prácticamente a diario en las reuniones de ministros. Tema este es cómo nos quitamos de encima a los 500 activistas, que cada ministro dice un número, 500, 300, 800, cada uno sabe cómo extirpar el cáncer este, los enfermos de cuerpo, los envenenados de cuerpo y alma, se decía, que dijo Carrero de los estudiantes. Y bueno, esto en ese sentido eran bastante superiores, en sentido práctico, en sentido organizativo de las peleas, se había adquirido como las asambleas iban o precedidas o continuadas por ocupaciones y por manifestaciones. Y esto ya, repito, que era diario, pues la práctica y la experiencia que se alcanzó en ese sentido era enorme. Allí no se discutían ni cuestiones si violencia sí, si violencia no. Simplemente era cuestión de defenderse y si se podía de atacar a la policía. Los policías en un principio ni siquiera había grupos antidisturbios como deberían haber. Y muchos policías eran gordos y no estaban acostumbrados a correr y se ahogaban y les podías rodear y darles y devolverles el golpe con facilidad. Y bueno, algunos aparecían a caballo, cosa que esas escenas ya sé, para los que vivimos aquello, pues sí que nos traen recuerdos como los echábamos tornillos a las patas de los caballos. Era como una incitación, sabías que los caballos se pateaban aquello y se volvían como locos. Y bueno, le perdimos el miedo a todo. Es una generación de, como dicen los franceses, de enfants perdus, de gente que una vez entró a la universidad ya no volvió a ser el mismo, ya perdió todo su horizonte pequeño burgués, más o menos, que la educación le había destinado. Y se dedicó que, bueno, la vida bien valió la pena recorrerla a fuerza de golpes y procurando hacer todo el daño posible al régimen antes que volver al redil y convertirse pues en un pequeño profesor de provincias, de un instituto y tener hijos y comprarse el coche y todo esto. Muchos de aquellos no pudieron optar por una vida de este tipo. Este es un fenómeno que no solo pasaba aquí. Aquí pasó antes que en cualquier otro lado, porque incluso el fenómeno más antiguo, que es el de Berkeley, el del movimiento, el Free Speech Movement, ¿no? El movimiento por la libertad de expresión, es un movimiento que ocurre a finales del 65. Aquí el movimiento estudiantil empieza en febrero del 65, se puede decir, con las famosas manifestaciones que fueron reprimidas. Hubo personajes importantes en ese escenario, como fue Agustín García Calvo. Y bueno, Agustín García Calvo no solo fue un erudito, un poeta, un traductor, un auténtico sabio, sino, bueno, se mojó cuando hubo que mojarse. Era un personaje que vestía con trajes, tenía su mujer, tenía su porrón de hijos y todo esto, y desde que vio una asamblea como esa, cambió su vida. Lo liquidó, prácticamente liquidó su manera de ser. Igual exagero un poco, es lo que cuenta él, ¿no? Es decir, que él, prácticamente un catedrático ganando la oposición de latín, o no sé, de filología latina, creo que era. Persa no era. Y entonces sacrificó su porvenir, bueno, o por lo menos creó su porvenir de otra manera. Y muchos de nosotros que empezamos a leerlo después, pues reconocimos, todos tenemos una deuda con él, con su manera de pensar, con su manera de sasnar, de aprender a cuestionarlo todo, a no creerse nada. Esto empieza todo con él. Pues en el sentido, parece que la universidad entonces no correspondía a una universidad obrera, ni siquiera a una universidad como era las universidades de Francia. En Francia había una abundante clase media ya que asistía, pero aquí se dio la entrada de la clase media en la universidad sería hacia el 68, empezaron a, de repente se pasó de 30.000 a 60.000, o sea, se duplicó el número de alumnos en la Universidad de Madrid. Solo había una, entonces, la Universidad de Madrid, lo que ahora es la Complutense. Y todo eso se duplicó, entonces eso significaba la ascensión de una clase a la cultura superior. Pero la mayoría de los que empezaron todas estas movidas eran hijos de burgueses, de altos funcionarios franquistas, de militares, de jueces. Gente que no quería ser como sus progenitores en un principio. Y que la universidad permitía, sobre todo a partir de la aparición de las asambleas y de las movidas por la universidad y los enfrentamientos, pues permitía un espacio de pensamiento libre, podías discutir, podías imaginar, pensar, cuestionarlo todo, ibas de cuestionar un pequeño, porque todo empieza siempre, todas las causas, como dice Julio César, que empiezan con pequeños acontecimientos, las grandes causas. Y esto pues empezó con cuestionando la elección del sindicato fascista de estudiantes, que los altos cargos eran elegidos por desde arriba, no eran elegidos por sus representados. Y de esa chorrada se pasó a pedir la disolución que se consiguió la disolución del SEU, del sindicato este. Y a partir de ahí esto ya fue rodando. Lo malo fue eso, que el Partido Comunista, entonces el único partido organizado de oposición entonces, tenía la misma idea que el franquismo. Intuía, y seguramente a través de sus contactos, intuía que el franquismo quería modernizarse y que se podía crear un espacio de entente o diálogo con esa oposición, con esta oposición interna liberal del franquismo. Se podía crear eso. Y entonces defendía precisamente la ampliación de esos espacios. La ampliación, sobre todo, era la creación de un sindicato democrático. Sindicato democrático que empezó en Barcelona, lo se hizo en Madrid, lo se hizo en Valencia, empezó a hacerse. Por el 66 empezó en Barcelona y luego ya el 67 se creó en Madrid. estos espacios recogían un poco la tradición de representación estudiantil ya de la época fascista, pero sin ninguna mediación autoritaria ni burocrática. Pero claro, esa mediación sí que existía. Existía a través de los militantes del partido, de las células que empezaron a formarse en la universidad, que iban controlando, ocupando, imprimiendo una línea moderada, una línea que tendía a frenar las asambleas, que tendía a crear una pequeña burocracia alternativa dentro. Y precisamente la corriente ácrata nace luchando contra esta línea. El secretario general del Partido Comunista, que es Santiago Carrillo, hizo su libro, y después de Franco, ¿qué? Hizo un par de libros, nuevos problemas, nuevos enfoques a los problemas de hoy, ¿no? Donde establecía entonces lo que se podía considerar una herejía entre los radicales, la oposición, y es que el régimen de Franco podía dar pie a la aparición de una democracia política, evidentemente sin una referencia a cambios económicos ni nada, ni a revueltas obreras, ni mucho menos. Es decir, el Partido Comunista debía encabezar un movimiento que restaurase una democracia burguesa, completase el papel histórico que la burguesía no había podido hacer. Los que no nos creemos en la historia, los que veíamos cómo se traducía esa política de intento de crear un puente con los tímidos liberales del franquismo, pues no suponíamos eso, porque esto significaba la creación de una burocracia vertical parecida al SEU, esta vez se llamaba Sindicato Democrático, que controlaba, que tendía a controlar, pues creando, por ejemplo, un papel más importante a las cámaras de delegados que podían sustituir a las asambleas. En aquel momento ya, acostumbrados a la práctica asamblearia, la asamblea era el todo y era lo que es, todo se tenía que decidir a través de ella. Esto, pues claro, creó oposiciones. En esto, en Madrid supieron organizarse a su manera, establecieron, hicieron un texto colectivo, y en ese texto colectivo se cuestionaba así muy, de una forma así bastante ingenua, con un lenguaje espontáneo y directo, se decían claramente esto, que se estaba en contra de esa posición, que se cuestionaba la universidad como una universidad del franquismo, y no solo del franquismo, del capitalismo, que es a lo que no querían, a lo que se cuestionaba. Esta posición era casi como experimental, ¿no? Es decir, se postulaba esto, pero tenía en la práctica tenía mucho significado. Por un lado, habría una línea de actuación que no se podía integrar en esquemas legales o legalistas o paralegales, ¿no? Era una línea de combate frontal. Y así empieza el curso 67-68 en esas condiciones. Allí fue cuando empieza la asamblea, como dirían los ácratas, empiezan las asambleas, empieza toda la movida. Va muy rápido. Cristo fue el punto culminante ya. Pero por la repercusión tan enorme que tuvo, porque hirió al régimen y porque lo obligó a reaccionar, o sea, lo sacó de sus casillas. Excitó sobre todo a toda esa parte retrógrada, genocida y asesina del franquismo, y la puso otra vez en el candelero, ¿no? Para contrabalancear, esos pequeños y tímidos intentos desde dentro del franquismo. Pero lo peor fue, y creo que es donde podrían decirse fue el acto histórico de los ácratas, fue el boicot y el mitin de Cervantes Graiver. Cervantes Graiver era el director del Nouvel Observateur, era un miembro del Partido Radical Francés, un partido de centro, y había hecho un libro que se llamaba El Desafío Americano, donde él llamaba a los estados y al capitalismo europeo a reforzarse para competir con el capitalismo americano. Eso significaba que sistemas como España, como Portugal, tenían que evolucionar hacia democracias liberales para precisamente favorecer ese desarrollo capitalista europeo que tendría que frenar o por lo menos tratar de tú a tú con el capitalismo americano. Y este fue, claro, Cervantes escribió, lo llevaron a Barcelona. Barcelona fue un éxito. Hay que decir que Barcelona, el PSUC, controlaba bastante más los resortes de la universidad. Claro, ahora llama un poco la atención los excesos así anticomunistas de la gente de mi generación. Pero para nosotros los comunistas era casi como el franquismo. Eran un poco su ala izquierda. Y los veíamos así, y veíamos que sí, lo iban a cargar todo, y que, como efectivamente lo hicieron, tuvieron fuerza para hacerlo, y, en fin, o otros no tuvieron fuerza para impedirlo, que también es eso. Pero, en fin, hoy en día el Partido Comunista ha desaparecido, o existe camuflado bajo las siglas como Iniciativa por Cataluña, o Izquierda Unida, o cosas así. Pero, bueno, entonces era el partido más organizado, muy vertical, muy estalinista, muy autoritario, sin ningún escrúpulo. Evidentemente, cualquier actividad más a la izquierda de ellos te valía ser acusado constantemente de policía, de chivato, de infiltrado y todo esto, como todos nosotros sufrimos. Y, volviendo a nuestro tema, ellos pudieron controlar el movimiento obrero. El movimiento obrero apenas empezaba a despertar. El franquismo había autorizado la idea esta de conflicto colectivo, aunque no había autorizado o legalizado la huelga, pero sí que reconocía problemas como conflicto colectivo. Y habría quedado las uniones de trabajadores y técnicos en el sindicato vertical fascista de trabajadores, la CEMS, la Central Nacional Sindicalista. Y entonces, a través de allá hay una infiltración, sobre todo, de obreros cristianos y de obreros cristianos que se pasaron al Partido Comunista, y obreros comunistas también. Y entonces, esto les permitió jugar muy poco tiempo una paz legal. Digo muy poco tiempo porque el régimen reaccionó también violentamente contra esto y, claro, al actuar los comunistas de una manera muy abierta, pues se dieron a conocer, y entonces la policía los metió a todas las jerarquías, los fue metiendo en la cárcel. Pero este era un cálculo ya hecho adrede, o sea, no entraron Camacho, Marcelino Camacho entró en la cárcel, porque sí, o sea, era calculado, él se tenía que dar a conocer, constituirse un líder, sobre todo desde dentro de la cárcel, porque ya no solo podía ser conocido como un representante de la Perkins, creo que fue, de una fábrica famosa de metal, sino que era un mártir de la clase obrera. Y entonces, esta estrategia de crear mártires, porque ellos calculaban que en pocos años todos esos saldrían y prácticamente pues, ordeñarían a toda la clase obrera, ¿no? A través de estos mártires que iban fabricando. Y así les fue bien, tuvo esa jugada, tuvo éxito. Pero lo cierto es que la clase obrera se quedó así, como paralizada, dentro de esas estructuras legales. En absoluto, se reprimían mucho las salidas a la calle. Sí que había obreros que actuaban por su cuenta al lado de los estudiantes, todo esto, pero en fin, ni punto de comparación cómo actuaban los estudiantes de cómo actuaban los obreros entonces. El movimiento obrero autónomo, cuando empezaron a haber grupos así de cocteleros, de obreros cocteleros y todo esto, es en el 71, 72, ya es cuando hay grupos autónomos en las fábricas, cuando ya aparecen ya tendencias asamblearias dentro de las fábricas, cuando tendencias sobre todo partidarias de actuar dentro de la ilegalidad para no darse a conocer y facilitar la represión. Claro, esto es un proceso que se daría un poquito más tarde, se daría cuando el franquismo ya había conseguido liquidar todo este movimiento. Para ello necesitó un estado de excepción, la creación de servicios secretos, un tribunal especial para juzgar a los, una policía universitaria, que es control que estaba dentro de las universidades, que los disturbios estos, en los que los arqueólogos participaban bastante, consiguieron echar fuera. Pues claro, meter policías a la puerta era una invitación al follón inmediata. Y este tipo de medidas represivas que se le volvían en contra, eran como armas cargadas que se le volvían en contra de las autoridades. Y todo esto se daba, y se daba con una facilidad y una manera para la gente, lo alucinada que iban todos, porque allí había tío que se leía lo pequeño, el pequeño libro rojo y se creía luego Mao iluminado. O sea, pues no eran gente excesivamente lúcida los estudiantes de entonces. Pero en fin, había tanta práctica, tanta actividad para hacer que no te pasa, no se para uno en pensar demasiado las cosas. Este movimiento fue el que liquidó todo ese proceso tímido de tecnocratismo semiliberal que ensayaron, sobre todo desde el campo del Opus, y que los actas pusieron fin sacando a patadas y a pedradas y, bueno, y a insultos y a escupidajos a Selmar Schreiber. Con esto ya se acabó ese proceso. Después fue el turno de la tecnocracia. Entonces ya apareció la tecnocracia, la Ley General de Educación, el ministro Villar Palasí, dimitió el ministro, bueno, en todos estos movimientos dimitió el ministro, dimitió el rector, dimitieron varios decanos, se fueron, bueno, varios catedráticos fueron, entre otros, o bien echados, o bien sacados de sus cátedras, o directamente expulsados de la universidad, como fue Agustín. Agustín se tuvo que buscar la vida con una pequeña academia donde explicaba a los presocráticos en la calle del Desengaño. Es un, para los que quieran geografía histórica, y pues tiene un sitio para visitar. Y con sus tertulias en el café comercial. Agustín era alguien que hablaba mucho, le gustaba hablar, le gustaba discutir, tenía una forma especial de comunicarse. Nadie ha sido como él. Quizás sea el único pensador real que ha habido Ácrata por más señas, aunque él decía, yo me enteré de que era Ácrata cuando me detuvo la policía. Él fue detenido varias veces y sí que es verdad que él rehusaba las etiquetas por eso, porque etiquetarse era morirse, era traicionar eso, las ideas. En fin, esta es la poco el meollo del libro. Es como una fase, digamos, de... Hay todo un relato que se ha construido de la transición, que es un cuento de hadas donde las luchas del pueblo español pues condujeron a la democracia parlamentaria de la que todos estamos disfrutando. Más o menos esa es la tesis, y esto se ha dado por pasiva y por activa. Como normalmente los intelectuales suelen ser traidores y vamos, sirven a quien les paga, pues se dedicó mucha gente, muchos periodistas, muchos intelectuales que nunca se habían mojado en nada, a fabricar toda clase de anécdotas que podían confirmar este relato falso, porque el parlamentarismo fue simplemente la transmutación del aparato franquista. Hubo una evolución donde los personajes apenas cambiaron. El primer presidente del gobierno fue el último secretario general del movimiento. Los mismos policías que eran fascistas, pues luego fueron democráticos. Los mismos jueces, los mismos maestros, los mismos funcionarios. No cambió ni pelo de nada. La mayoría de los ponentes de la Constitución eran antiguos falangistas o antiguos jueces del régimen. O sea que todo estaba muy bien atado. La monarquía no se tocó, aunque se había dicho que se tocaría, nunca se tocó. Las cosas estaban muy bien organizadas. Y todo eso se mostró como el producto del esfuerzo del pueblo español y la lucha por conseguir esas libertades, gracias a las cuales se creó una clase política parasitaria, que son la que continúa explotando, entre otras cosas. Conservó el régimen capitalista, lo modernizó y se fundió con él. Cuando, no sin razón, que García Calvo decía que el Estado y el capital es lo mismo, no hay que separarlos. Pues en esa época se confirmó. En esa época ese capitalismo moderno empezaba por absorber el Estado. Igual que la vida cotidiana y la industria empezaba a ser lo mismo, la política y la economía era lo mismo, pues el Estado y el capital era lo mismo. Es decir, ese salto adelante del capitalismo fue el que políticamente se tradujo como el régimen este partitocrático parlamentario. Para eso se tuvo que liquidar, y muy violentamente, el movimiento estudiantil, sobre todo en sus lados radicales, aunque ya en, cuando murió Franco ya el movimiento estudiantil ya está de capa bastante, pero el movimiento obrero estaba en pleno auge, y entonces eso fue el movimiento obrero, el movimiento vecinal, los feministas que entonces empezaban a despuntar. Había algo también de antinucleares, pero aquí no hubo el proceso francés de creación de decenas de centrales. Aquí los americanos no dejaron crear centrales nucleares. Entonces el movimiento se desarrolló poco. Es la liquidación de los auténticos movimientos de protesta, fundamentalmente el movimiento obrero y el movimiento vecinal y el movimiento estudiantil, es lo que gracia, eso es el precio que la pseudo oposición, es lo que ellos pagan, para que la monarquía se vuelva de fascista a parlamentaria. Este es un relato, para llegar ahí, bueno, hubo un amnesia, un pacto amnésico, es un pacto por la desmemoria, es decir, aquí no ha pasado nada, aquí nadie va a la cárcel, aquí no se piden cuentas a nadie. A ningún torturador, a ningún asesino, a nadie. Y eso es lo que pasó. Esa situación implicó que todas estas historias, pues, cayeran en el olvido. Nadie hablaba de eso como si nada. Pues, cuatro locos que hubo por ahí y tal. Y pasó también con el movimiento obrero, que es el gran desconocido también. Se conoce mucho más la Guerra Civil Española en todos sus aspectos, detalles y contradicciones, que el periodo este, entre el 65 y el 75, es un periodo desconocido. Se ha borrado, se cuentan historias, se cuentan mentiras, se cuenta de todo, pero menos la verdad. No se ve cómo unas fuerzas históricas se pusieron en movimiento y cómo unas fuerzas, digamos, contrarias a ese movimiento se esforzaron por desactivarlo y lo consiguieron. Y el resultado es esto, lo que vivimos, una modernización rápida del capitalismo, la creación, la desaparición, digamos, de estructuras de un medio obrero, de una estructura de clase, de proletariado, la aparición de una enorme clase media, totalmente resignada, contenta, consumista, que fue la que ha permitido que este régimen perdure y se desarrolle y llegue hasta hoy. Y en esto ya daría yo por terminada mi charla y le diría a Antonio, sale bastante, puesto que Antonio fue el lanzador del Cristo y seguro que lanzó a varios pedruscos a Hermann Schreiber, que si quiere añadir algo o puntualizar algunas cosas, pues sale a manchar Castilla. ¿Dicho qué voy a añadir? No puedo añadir nada a la síntesis magistral que acabas de hacer de todo ese periodo. Lo único que podría decir es que, bueno, pues es muy raro para mí esto de comentar un libro a título de qué, a título de que salgo por ahí de vez en cuando. Bueno, pues salgo yo y salimos 50 más, ¿no? Lo que sí puedo, si acaso, añadir es cuestiones, digamos, de exégesis del texto. Digo que, desde un punto de vista historiográfico, entiendo que es muy difícil reconstruir una historia como la del grupo Ácrata que no tiene prácticamente documentos, que lo único que tiene son testimonios orales y testimonios judiciales que no suelen ser demasiado útiles, porque los sumarios que tuvimos muchos, pues la verdad es que no reflejan nada de lo que aquello fue. Los documentos administrativos de la universidad también están equivocados. A mí me hicieron un expediente y me pusieron estudiante de medicina, que yo no he sido nunca estudiante de medicina. Es decir, que no hay papeles. Lo único que hay es reconstruirlo a partir de los testimonios de los que estuvimos por allí en aquellos años. Y claro, eso presenta un problema gravísimo, que es la memoria individual de cada uno de los testigos, ¿no? Actores en su momento, ¿no? Claro. Miguel me decía, comentábamos un día por teléfono, que de uno de los 13.000 incidentes que se narran en el libro, que tenía cuatro versiones de gente que eran testigos presenciales, actores incluso, agentes del hecho, y que ninguna coincidía. Eso es y decía, y si eres una quinta, tampoco coincidirá, ¿no? Es decir, claro, construir una historia a base de unos elementos tan frágiles requiere mucha habilidad. Y además requiere que el intercalar, digamos, reflexiones sobre los hechos tengan cierto sentido, y conseguir un equilibrio entre esas reflexiones y la narrativa de los Evenemán, como dirían en francés, de los hechos, de los acontecimientos, pues no es nada fácil. Encima, teniendo que tratar con esa banda de desarrapados que éramos los sácratas, que tenemos mala memoria. En muchos casos, porque francamente no nos interesa. Yo de ahora hablo el plural majestático. A mí lo que pasó en el año 67-68 me interesa muy poco. La prueba está en que sí, en el 68 escribí así, aprovechando que estaba en la clandestinidad en Madrid, pues escribí una pequeña historia de la llamada Cracia, que sale citada ahí de vez en cuando, y ya con eso dije, pues a mí no me interesa más esto, yo voy a tener que seguir, pues eso, mi camino, y ya está, ¿no? Haciendo lo que se me ocurra. Y ahora, al cabo de los años, volver a esto. Hombre, yo comprendo que es necesario y agradezco profundamente el esfuerzo que ha hecho Miguel, y me maravilla sobre todo la habilidad que ha tenido para lidiar con mis antiguos colegas, que son muchos de ellos de armas tomar, todo hay que decirlo. Hemos dicho antes dos ejemplos. Uno, un imán, y otra, una del Guru Maharashi. Tratar con gente así realmente, en fin, tiene mérito. En cuanto a lo que pueda añadir de eso, de crítica del libro en el sentido de comentario, yo creo que los más curiosos en estos momentos, simplemente porque no va a ser fácil conseguirlos por ahí, son los comentarios de los que aparecen ahí en el libro. Entonces, más de uno ha caído en la crítica pejiguera minuciosa sobre las circunstancias del hecho X o del hecho Y. Y dicen, no, porque eso no fue, dice el libro que fue el jueves y no fue el jueves, fue el viernes. Bueno, pues quién. Eso me parece ridículo, pero ha habido más de uno que se ha ido por ahí, ¿no? Luego ha habido otros que han dicho, han negado casi la mayor. Han negado que Agustín García Calvo fuera ácrata y que de alguno de sus seguidores más cercanos, de sus alumnos, discípulos, exégetas, lo que se quiera, que fuera ácrata tampoco. Cosa que realmente me ha dejado patidifuso. Porque dice, bueno, caray, si aparece en el libro es por alguna razón, ¿no? Y además puedo certificar que, bueno, que sí, pero ¿cómo no va a estar Agustín García Calvo relacionado con la Cracia, por Dios? Es que ya negar eso me parece ya decir, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Pero esas críticas de alguna manera vienen compensadas con el hecho de que la mayoría coinciden en que de esa imagen caleidoscópica, de ese puntillismo pictórico para ir narrando un hecho, que la impresión general es acertada. Es decir, que, digamos, el mensaje, como se decía antes, está correctamente interpretado. Estoy hablando, digamos, reproduciendo las palabras de algunos de los que aparecen en el libro, que lo hemos comentado así, en una especie de petit comité que no existe. No tenemos realmente, en muchos casos, condiciones para ser tan amigos ni cosas de esas, ¿no? Aparte de que, por supuesto, bastantes de los que aparecen ahí han muerto. Han muerto en condiciones a veces trágicas, a veces ridículas, a veces pues simplemente por muerte natural. Pero por hacer ya una última apoyatura al texto, porque se habla del 68 también, muy poco, pero se intuye, digamos, que después viene el 68. Realmente, en el 68, ya lo has dicho, pero lo voy a repetir, con tu permiso. En el 68 francés, quienes estábamos más en condiciones de saber cómo organizar una creche, una guardería, cómo organizar una asamblea, cómo organizar un robo de vino, cosa fundamental, naturalmente, en toda revolución, pues éramos los españoles. porque bueno, y los griegos y los portugueses y todo eso, porque teníamos una enorme costumbre. De tal manera que los franceses, a la hora de hacer una manifestación, pues estaban un poco, porque claro, como ellos eran legales, pues para hacer una manifestación, pues se informaba a la prefectura, se acordaba el recorrido y santas papas. Pero eso de hacer una manifestación así porque sí, y a saber dónde y con qué intenciones, cuando generalmente las intenciones, excuso decir, que no eran demasiado cívicas, pues no sabían muy bien, no se lo esperaban, nadie se lo esperaba. Los situacionistas ahora, después, años después, dijeron, bueno, sí, nosotros ya lo veíamos venir y tal. Pues eso son esas clases de textos que los hay en todos los sitios, y no solo los situs, sino todo el mundo, que dicen, no, el capitalismo va a caer de un momento a otro. Bueno, vale. Son lo que en el fondo son simplemente saludos a la bandera. Nadie se esperaba en mayo del 68. Pero claro, había que reaccionar lo más rápidamente posible, ¿no? Y ahí intervenían no solamente aspectos teóricos, en los cuales, por supuesto, los franceses a los españoles nos daban sopas con onda, sino también aspectos prácticos, aspectos cotidianos de organización así a pie de obra, en el cual nosotros sabíamos. En la Sorbona, yo me acuerdo cuando ya en mayo estaba de capa caída, por las noches casi los únicos que estábamos despiertos éramos una banda de desarrapados españoles. Y decíamos, pero bueno, oiga, que en cualquier momento pueden hacer una operación comando y ocupar la Sorbona, los FLEX, los policías y tal, incluso los SAGAES, las compañías republicanas de seguridad, los antidisturbios, para entendernos, ¿no? Bueno, pues son detalles que ya digo, eran cosas que los franceses, pues, no les cabía en la cabeza. ¿Cómo van a intervenir aquí? ¿Se va a organizar un jaleazo de cuidado y tal? ¿Cómo empezaron a intervenir en el mayo del 68, en el barrio latino? Metiendo remolaches, es decir, veteranos, que eran las policías de tráfico que habían adoptado recientemente no solo el estatus de guardia de tráfico, diríamos, sino un uniforme que era color remolacha, y que por eso la llamaban las remolachas. Entonces empezaron a meter... Las llamaban también berenjenas. Pues era berenjenas. O perchín, yo pero siempre sí, les llamaba. El color era, que te digo yo, lo más parecido, pues bueno, como ese bolso, pero más claro. Yo les he llamado perchín, bueno. Pero no me extraña que les llamara también veterano. Bueno, venga. El caso es que ahí empezaron a meter veterremolachas en los cruces del barrio. Metieron primero una solita en el cruce del Boulmich con San Michel y San Germain. Bueno, pues ahí en ese cruce, que es clave en el barrio latino, pum, ahí metieron una. Y claro, incluso nosotros nos quedamos un poco, nosotros los que íbamos de más radicales, caramba, ¿y qué hacemos? Habría que echarla. Una mujer está sola, no lleva armas, ¿qué hacemos? Ahí nos ganaron. A partir de ahí empezaron 2, 3, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Digo estos aspectos prácticos porque son en los que puedo, digamos, añadir mi comentario de testigo presencial, ¿no? Porque ya en los aspectos teóricos, bueno, esa es otra cuestión que yo no... Pues no me apetece a mí, francamente, estas cosas de la teoría política no es lo mío. Me preferiría ir por el lado de la cultura. ¿Fuiste un estudiante de ciencias políticas? Pues sí, pero ¿por qué? Pues porque era la carrera más fácil y donde había más tías. Así de simple. Esa era la idea que yo tenía de la universidad. Buena razón. Bueno, me pareció la mejor, por eso la seguí. Desde el punto de vista cultural, que es el que realmente me puede interesar en estos momentos más, claro, España estaba en el 68 bajo un régimen esclavista. Eso lo he dicho muchas veces, lo he escrito y sigo dando la tabarra y ustedes, vosotros, me vais a perdonar y yo voy a seguir dando la tabarra. Aquello no fue una dictadura. Aquello fue un régimen esclavista, que es algo peor todavía que una dictadura, porque fue un régimen arcaizante, por supuesto absolutamente teocrático, y organizado según un sistema de castas. No quiero lo de castas, pues lo siento que esté la palabra ahora en singular más en boga, pero era un sistema de castas. Eso significa que que son compartimentos estancos, el que nace en la casta de arriba continúa generaciones después, se haya muerto el dictador o no, esa ya les importa un pito, sigue siendo de la casta de arriba, y los que están en las castas de abajo siguen siendo de las castas de abajo. Todo ello metido en un marco ideológico absolutamente arcaizante de Don Pelayo. Don Pelayo era modernísimo, lo suyo era Viriato, ahí empezaba, en el cual se aprovechan los grandes movimientos de población que hay en la posguerra española. Son gente desarraigada, son gente, no estoy hablando ahora de los fusilados, de los presos y todo eso, porque eso es obvio, no, estoy hablando de la gente que migra en la zona rural, de zona rural a zona rural, es decir, de pueblo a pueblo, y no estoy hablando de esa emigración mucho más conocida, que es la que va del campo a la ciudad. No, se produjeron movimientos gigantescos de población que no han sido recogidos. Esa gente llegaba a unos pueblos donde no tenía raíces, y esa gente desplazada, exiliados internos, como se quieran llamar, esa gente de alguna manera pues tenía que estar sometida no solamente a un régimen de castas, sino a una cultura impostada que ni les iba ni les venía en el fondo. Por eso nosotros, digo ya los sácratas, que me perdonen mis colegas, porque si me oyen hablar en nombre de ellos me van a matar, y con razón, incidíamos en los aspectos culturales. Por ejemplo, conseguimos que la tuna desapareciera de Madrid. Aquello nos pareció una maravilla, aquello nos pareció una enorme victoria, ¿no? Es decir, la tuna, que era la expresión popular de una casta estudiantil, de un estamento estudiantil. Bueno, pues quitamos el símbolo fundamental, la tuna, y muerto el perro se acabó la rabia, o por lo menos empezaba a ser menoscabada esa condición de estudiante. Estamos hablando de una época en la que estudiantes universitarios éramos pocos. Con el tiempo, ser ahora estudiante universitario, pero en aquellos años había pocos, ya lo ha dicho Miguel, pues de 30.000 se pasó a 60.000 en poco tiempo, pero bueno, estamos hablando de Madrid, de la universidad entonces llamada Central, ¿no? Entonces, el hecho de ir directos contra la tuna tuvo su importancia, lo entendimos como que teníamos que hacerlo, como que nos parecía una cosa importante por hacer, ¿no? Entonces, claro, ya lo ha dicho Miguel más que de sobra y mejor que yo, nuestro enemigo en muchos casos era el Partido Comunista. Lo mismo que lo fue pocos meses después, en París, ¿no? Y el Partido Socialista, ¿qué pasaba con él? El Partido Socialista, lisa y llanamente, no existía. Yo estudiaba en Ciencias Políticas, que por supuesto era la facultad más politizada, etcétera, etcétera. Puedo contar con los dedos de una mano quiénes eran del Partido Socialista en los años aquellos. Entre otros, Manuel Gutiérrez Estévez, de los poquísimos. Otro, Juanjo Bajo, que se mató volviendo de una falla. Enrique Curiel, que era del Partido Socialista, que luego se hizo del Partido Comunista y luego volvió, etcétera, etcétera, que murió hace relativamente pocos años, etcétera, etcétera. Es decir, que el Partido Socialista, lisa y llanamente, no existía. Y entonces, ¿qué existía? El Partido Comunista, el 90% de los cuales luego se hicieron del Partido Socialista. Que de ahí le viene en muchos casos, digo yo, la inquina antianarquista, antiácrata, antilibertaria del Partido Socialista actual, ¿no? Que es que les pone de los nervios, digo. Esto no es la pura tradición socialdemócrata. Esto es más bien tradición estalinista larvada dentro de esa socialdemocracia actual. Entonces, si había algo en lo que el Partido Comunista tenía, al parecer, no solo la hegemonía, se creía tener el monopolio, era en la cultura. Entonces, por supuesto, no les gustaba que llegáramos al extremo de atacar a la tuna. He puesto la tuna como un ejemplo muy claro y muy fácil de describir, ¿no? De recordar, por lo menos. Luego el resto. Pues nosotros, claro, pues ¿qué íbamos a hablar de cultura? Entendíamos que ir al campo, como se decía en aquellos años, ¿no? Los estudiantes revolucionarios tenían que ir a una mina, tenían que ir a trabajar al campo, fueron o no maoístas, eso del maoísmo del campo cercando a la ciudad, eso vino mucho después. No, ir a las minas, de ir a las fábricas, de ir al campo, pero simplemente a trabajar en el campo, aquello nos parecía una tontería. Decíamos, ¿pero por qué vamos a tener que dárnoslas de lo que no somos? Somos estudiantes y ya está. Lo mismo que protestábamos de vez en cuando contra esos motivos que se buscaban para las reivindicaciones que nos parecían innecesarios, que eran, por ejemplo, la guerra del Vietnam. A nosotros nos parecía que hacer manifestaciones exclusivamente para protestar por la guerra del Vietnam, pues que no, que para qué irnos tan lejos. Pues anda que no teníamos motivos para protestar aquí, que por qué nos íbamos a ir a Vietnam, por un falso cosmopolitismo. Pero si allí no sabía nadie, ni francés, ni inglés, ni nada de nada, por favor, ¿qué íbamos a hacer? Es decir, en pocas palabras, pues digamos que quisiera creer que no estoy reificando nada y quisiera creer que nuestras preocupaciones culturales o contraculturales pues eran una parte muy importante de nuestras discusiones, de nuestra actividad, etcétera, etcétera. Y no digo más. Pues por ahora procedemos a, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Antonio o a mí, pues ya la contestamos. Yo rompo el hielo. Dentro de esa dicotomía siempre maniquea y tal, organizadores, espontaneístas, ¿cómo funcionaba en vosotros? ¿Eras espontaneista? ¿Teníais un plan o no? Venga, a verlas venir o sobre la marcha. Mira, cuando la guerra de los siete días, creo que la llamaron Yom Kippur, él se lo sabe mucho mejor que yo todas estas cosas. Yo ni me acuerdo de qué era eso de los ascratas realmente, pero bueno. Cuando la guerra del Yom Kippur, yo me acuerdo que llegamos a la facultad y los colegas, así a 50 metros, nos decíamos, ¡qué hijo de putas! Los del Partido Comunista, que estaban muy organizados, tuvieron que esperar 3 o 4 días para saber qué posición tomar frente a la guerra árabe-israelí de entonces, ¿no? Y lo hicieron apoyando a los árabes, pero con la boca pequeña, porque estaba dentro de un marco teórico según el cual los israelitas representaban una democracia occidental, es decir, una modernización que diríamos ahora, mientras que los árabes representaban unos regímenes feudales que había que desconfiar de ellos. Recordemos que eran los años en los que no había yihadismo, no había fundamentalismo islámico, lo que había así como tónica dominante entre los árabes era el panarabismo más o menos socializante, es decir, Gamal Abdel Nasser and Company. Quiero decir con eso que cuando estalla una guerra como aquella hay que actuar instantáneamente, pero para eso hay que tener las ideas claras, y nuestra idea era que quienes habían atacado y quienes iban a causar más muertos y quienes iban, desde luego, no a conseguir ninguna paz bajo ningún concepto, sino que se iba a mantener la inestabilidad en toda esa zona es decir, la opresión y el desastre durante siglos y siglos y siglos, los culpables eran los sionistas. Con lo cual no teníamos que hablar nada entre nosotros. Estábamos organizados espontáneamente, si se quiere. Pero así, a 50 metros, decíamos, ¡qué hijos de puta! Es decir, que sí que había, por supuesto, una polémica. Las palabras eran exactamente esas, organización o espontaneísmo. El espontaneísmo estaba, era una palabra de moda en aquellos momentos. Y puestos a escoger entre una y otra, decíamos, bueno, nosotros somos espontáneos, pero somos así, de natural, espontáneos. Es decir, desconfiábamos muchísimo de las virtudes de la organización. Y, por supuesto, de esa desconfianza vino después que nuestras relaciones con el anarquismo organizado de toda la vida, vamos a decir el de Toulouse, pues no acabarán nunca de cuajar. Bueno, hace un reto decías que nadie sabía idiomas en ese momento, no, nadie sabía ni francés ni inglés, pero yo he estado en la Facultad de Ciencias en una asamblea donde había 1000 tíos gritando en francés, Nixon, Assassin, libertad por la Vietnam. Nadie sabía francés tampoco, pero la gente miméticamente gritaba aquello. Bueno, de saber algo se sabía un poco de francés. No, pues eso, claro, se sabía el sonsonete. Pero bueno, ¿qué relaciones había para poder aprender francés de verdad? Para eso había que cruzar la frontera, ¿no? No podías aprender francés ahí, salvo que fueras al liceo francés, claro, que era un poquito cariñoso. Pero había mil tíos gritando en francés. Sí, eso no sé, ¿no? Por supuesto. Creo que Paco Urnillo estuvo trabajando el verano este anterior a los hechos en Holanda y chapurreaba algo de francés, según me comentó. Sí. Estuvo trabajando en una cocina de cocinero. Hombre, es que los sacratas éramos los más modernos y eso significaba los más viajados. Claro, hubo muchos que a los 18 años nos fuimos en autostop. Yo tardé 5 días y medio en ir desde Madrid hasta Estocolmo, en autostop, por aquellas carreteras y con aquellos coches. Es decir, a la fuerza tenías que aprender idioma. Pero éramos muy pocos los que cruzábamos la frontera. A empezar había problemas legales gordísimos, es decir, como tuvieras algún problema con el certificado de antecedentes penales, claro, es que no podías ni pedir pasaporte siquiera, o sea, que olvídate. Pero es que luego éramos menores de edad, porque teníamos menos de 21 años, que era cuando y 25 para las mujeres, dicho sea de paso, pequeño detalle, que era la mayoría de edad entonces, ¿no? Entonces, si tu padre no te firmaba los papeles para el pasaporte, pues lisa y llanamente no tenía pasaporte. Y además, ¿qué podías hacer teniendo pasaporte? ¿Cómo te ibas ahí afuera? No basta. Había problemas económicos y había problemas, sobre todo, de pánico en la sociedad, ¿no? Porque pensaban que, aparte de que las francesas eran todas putas, como todo el mundo sabía en España en esos momentos, pues que hablaban un idioma rarísimo, que no te ibas a lograr entender nunca y que qué ibas a hacer tú ahí, tan lejos. ¿Un asalto de qué? Había una verdadera oposición a popular, digamos, a los viajes. Y además, cuando volvías, te miraban mal porque venías contaminado, claro, con las ideas. Claro, las ideas, dice, oiga, que estamos hablando del 64, 65, 66, serían las ideas de la liberté, égalité, fraternité y los derechos del hombre, porque no habíamos llegado ni al mayo, ni Cristo que lo fundó, pero para nada, para nada. Por eso sí que el mayo tuvo una gran influencia cultural ya no es una cosa mecánica de decir, bueno, pues somos herederos del 68, lo mismo que los del 68 eran herederos del 67, claro, eso es de cajón. Es que realmente cambió la situación cultural, digamos, y política también, pero la política menos. A fin de cuentas, Pompidou ganó, arrasó en las elecciones. Pero, por ejemplo, el cambio se dio muy rápidamente dentro de... Estoy hablando nada más que de París, que es donde yo estuve. El resto, las provincias, eso ya no sé. Me imagino que por el estilo. Pero, miren, es muy fácil hacerlo ahora. Internet lo pueden hacer. Comparen ustedes las fotos de los primeros días del mayo y vayan pasando los días. Verán que irán desapareciendo las camisas blancas y las corbatas. Y las faldas menos. Es decir, en los primeros días todos aquellos estudiantes eran de camisa blanca y corbata. Lo mismo que en Madrid, por supuesto. Por supuesto. Ahora cuando salen estas series miserables estilo Cuéntame cómo pasó y tal, que es una tergiversación, una manipulación, comienza incluso en los aspectos que dice, hombre, por Dios, ya que usted manipula, bueno, por lo menos el decorado sea fiel. Me acuerdo hace cuando comenzó la serie que salía un señor por allí con una camisa azul purísima y estaba hablando la serie del año, pues eso, a lo mejor 65, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, digo, mira, Beltrán, si en el 65 un carajo se le ocurre salir a la calle con una camisa azul purísima, aparte de que se lleva seguro una mano de hostias, lo más probable es que terminara por maricón en una comisaría. Por una camisa azul purísima, señores. No les quiero decir si hubiera sido rosa. Entonces sí que ya no hubiera podido tener salvación ninguna, ¿no? Es decir, en mayo, en Francia, los estudiantes... No olvidemos que Henry Miller estaba prohibido. Ahora lo deben estudiar en el kindergarten, supongo, ¿no? Pero Henry Miller estaba prohibido en Francia. Aquí en España, ¿para qué hablar? Claro. Los estudiantes iban de camisa y corbata. Y se la fueron quitando a lo largo de los días. De tal manera que si uno ve los últimos días del mayo, hay pocas corbatas. Es curioso eso, porque me acuerdo que cuando la gente de provincias iba a la capital a estudiar, venía con traje. Pero ya como la atmósfera se había radicalizado, cuando llegaba a su casa se quitaba el traje y se ponía el jersey de cuello alto y los pantalones texanos. Ese era el uniforme de izquierdas, sobre todo jersey negro, ¿no? Era el uniforme de izquierdas en los años 70 ya. Ha hecho mención a que en el mayo de 68 en Francia había un grupo de españoles. O ¿cómo es que se dio eso? ¿Que os juntaste allí de forma...? ¿Porque sabíais que se estaba liando o porque estabais por allí de paso? Cuando hay unas movidas de estas más o menos revolucionarias, pasan cosas muy curiosas. Es decir, de repente la gente empieza a hablar por la calle con otra gente. Y entonces, bueno, pues se produce rápidamente un... Bueno, por eso que llaman las afinidades electivas, pues empieza a coagularse. Había muchos grupos de españoles. Pero, por ejemplo, el grupo que yo más conocí, todo eran comités de acción. Había que llamarlo comité de acción. Con la idea de que fueran con el tiempo los soviets. Bueno, o consejos obreros. Y de soldados y de estudiantes y tal. Hubo un comité de acción en la Sorbona que lo formamos cuatro gatos. ¿Y qué hicimos para formar un comité de acción? Pues nada, conseguimos unas cartulinas, unos rotuladores. Entonces no había todavía rotuladores propiamente dichos como ahora. Y los pusimos en tres o cuatro sitios y ya está. Convocamos a la reunión fundadora del comité de acción español. Y ya está. Para tal hora, en tal aula de la Sorbona. Así, simplemente. Estábamos Jesús Infante y yo poniendo esos carteles que acabamos de hacer. Y se nos acercó Ballesteros. Uno, Ballesteros, el del Partido Comunista, ¿no se llamaba Ballesteros? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, un preboste del Partido Comunista que iba acompañado... Pues puede que por el ahora famoso Jordi Borja, pero esto lo ponemos entre paréntesis porque no puedo recordarlo bien y a lo mejor estoy metiendo la pata. En fin, tres o cuatro de sus acólitos de entonces y, bueno, por pura casualidad, nos vio poniendo los carteles y tal, y trató de disuadirnos de que no era necesario hacer un comité de acción español, porque lo que había que hacer era que todos los españoles apoyáramos la lucha del pueblo francés metidos en los otros comités de acción franceses, que los había específicos y los había transversales y los había de todos los colores. ¿Qué pasó con ese comité de acción? Nos mandaron 3 o 4 submarinos simplemente para ver si lo boicoteaban, claro. No consiguieron eso. El comité de acción fue un poco más adelante, se fue coagulando, lo mismo que por parte de intelectuales u otros comités de acción españoles, más reducidos, por parte de los obreros también, los obreros españoles, estamos hablando exclusivamente de españoles, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue, digamos, la acción que nos llevó a la gloria? La ocupación del Colegio de España en la ciudad universitaria. La ocupación del Colegio de España con el tiempo se convirtió en una especie de microhistoria de la guerra civil, es decir, que terminó como el Rosario de la Aurora, y estoy hablando no de fascistas, de la oposición fascista, sino de las peleas internas, ¿no? Te puedes figurar, pues entre troscos, chinos, sácratas, cristianos de base, etcétera, etcétera, etcétera. La ocupación se decidió en la Sorbona y nos fuimos para el Colegio de España, en la ciudad universitaria. Y el Colegio de España estaba ocupado por becarios de Franco, evidentemente, muchos de los cuales luego han sido conocidos revolucionarios, entre comillas. Entonces, la lucha de aquellos tejérrimos revolucionarios radicales españoles del Colegio de España, becados por Franco, fue porque al director de ese Colegio de España, entonces un tal Villanueva, que luego su hijo es diplomático por ahí en Ginebra y no sé qué, no sé cuánto, por pura provocación, se le había ocurrido poner una puerta, que era una puerta de esas de tablets de 3 al cuarto, con una cerradura de esas miserables, para separar el ala de las chicas del ala de los chicos. Estamos hablando de pleno 68. Y estamos hablando de un colegio de España al cual iban becarios de, digamos, 30 para arriba. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos allí, al colegio de España, y para hacer el acto de presencia, pues le pegamos una patada a la puerta y en la asamblea que hicimos con los residentes, que se fueron la inmensa mayoría, dicho sea de paso, en la asamblea con los residentes y los recién llegados ocupantes, los residentes decían: hombre, si es que estábamos ya consiguiendo que esa puerta desapareciera. Pero claro, había algunos que éramos amigos de los residentes, había algunos que habíamos estado ya más de una vez en el Colegio de España, así de paso y no sé qué y no sé cuánto, y claro, teníamos información básica y decíamos: bueno, ¿y cuántos meses lleváis con la pepla esta, hermosos? Que lleváis 6 o 7 meses así esperando a ver si se ocurre algo para contestar a eso que ha sido una provocación pura y dura, porque no hacía falta poner una puerta así. Pues mira, nosotros hemos llegado, le hemos dado una patada, problema resuelto. Había un pragmatismo que fuera de ese contexto sería peligroso, sería una especie de voluntarismo cinético, por así decirlo, del cual hay que desconfiar siempre, y se lo dice un activista cinético de toda la vida, ¿no? Pero en aquellos momentos era razonable pegarle una pata a la puerta y solucionado el problema. Es decir, había muchos comités de acciones formados casi exclusivamente por españoles, algunos de ellos exclusivamente por españoles, y por terminar, que se habían formado pues espontáneamente, y salieron allí personajes curiosísimos, ¿no? Curas rebotados, un grupo de prochinos, seguidores de Paulino García Moya, la primera escisión por la izquierda del Partido Comunista, el creador de Vanguardia Obrera, que estos ni cortos ni perezosos decidieron irse al campo. Se habían buscado 4 o 5 carabinas de estas. Y un día de repente los vemos con unas bolsas así. Qué raro estas bolsas. Y les dijimos, bueno, ¿y a dónde os vais? Que os vais todos. Fueron 5 o 6, no había más. Dijeron, nos vamos a hacer la revolución al campo. Vamos a acercar la ciudad desde el campo. Pues, hombre, no me gusta ser maledicente, ¿no? Pero me parece que volvieron al día siguiente. Y el detalle este de... El cartel este que se puso de ni Franco ni Stalin, ¿lo pusisteis allí en el colegio? ¡Ay, ese asunto! Pusimos a la entrada un cartel que ponía ni Franco ni Carrillo. Y la señora María Rosa de Madariaga, ahora de Madariaga, antes Mari Rosy Acecas, pues nos vino y nos dijo que eso estaba muy feo, que eso había que quitarlo. Y ese cartel yo creo que no lo habíamos puesto nosotros, ¿eh? Es decir, los 2 o 3 acratones de por ahí. Probable que lo hubiera puesto cualquier otro, a lo mejor lo pusimos nosotros. Yo bueno, hay una foto, no sí, sé la tengo yo. De ese cartel. Erais todos estudiantes que estabais estudiando allí, vamos. Erais jóvenes. Ellos, bueno, lo que es estudiar, estudiar. Este se había, había ido, de todo. Este se había ido huyendo de la policía. Y había otro, no era el único. Habían bastantes estudiantes que precisamente a través de, a partir de lo de Cristo sobre todo, se hizo una redada y varios de estos que salen en la canción fueron los que pillaron en principio. Y luego los que no pillaron se fueron para París, para Italia, otros, y no solo los ácratas, sino gente de otras tendencias, troscos, los maoístas se llamaban, entonces les llamamos prochinos. Y todo eso, o sea, había un puñado de gente así en París. Mira, por terminar brevísimamente, María Rosa Madariaga nos dice que tenemos que poner, que quitar ese cartel. Decimos que no. Pero que si quiere ya poner otro diciendo este cartel de arriba o este cartel de abajo y tal, es una imbecilidad. Ponlo. Nadie te lo va a quitar, no te preocupes. Bueno, se va, no sé qué, y a los 10 minutos, aprovechando que estábamos descuidados, coge y lo arranca. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tuvimos que salir corriendo detrás de ella y decir, trae para acá. Utilizando un poco de, digamos, de argumentos, vuelvo a decir, cinéticos. Lamentable. Perdona que... Yo quería hablarle de mayo 68. Aquí en España se ha escrito mucho de mayo 68. Mucho y mal. Y mal, y por encima. Y en aquella época, el mayo 68, el 80% de los españoles no sabía que era el mayo 68, ni que estaba en el mayo 68. Yo, por suerte, por desgracia, no he estudiado. Yo soy de un pueblo de Cádiz. Y allí sí llegó la noticia en el movimiento anarquista. Mi padre lo era. Yo hacía mucho de lazarillo de mi padre. Y había un conductor de un camionero que traía paquetes de propaganda y la repartía por España. En cada sitio dejaba un paquete de propaganda anarquista. Y tenía mucha amistad con mi padre. Y le dice, mira, está enterado del mayo 68, y mi padre, algo he leído. Dice, mira, ¿por qué no me deja el niño que venga conmigo y quiero que el niño corra una experiencia buena? Mi padre, es que eso es muy peligroso. Yo a los 14 años dejé de estudiar. Era semianalfabeto, no tenía, bueno, el anarquismo tenía un poco de idea porque empecé a militar a los 14 años. Yo tenía entonces 17 años. Mi padre, tanto insistió ese hombre, que mi padre tenía mucho aprecio, y dice, bueno, yo te voy a dejar a mi hijo, pero como a mi hijo le pase algo, tú no vuelvas aquí, ¿eh? Te pego 2 tiros. Dice, te juro por mi madre que yo me hago responsable del niño y no le va a pasar nada. Total, que yo pasé la frontera con él en la gabina, y dice, tú eres mi hijo. Cualquiera que te pregunte, tú eres mi hijo. Me llama fulano de tal. Y así pasamos la frontera. Y otro sitio llegaba, el tío se bajaba, le metía la mano en el bolsillo y soltaba guita. Yo estaba aquí, y pasábamos. y hasta llegar a París. Cuando llegamos a París, me metieron en una biblioteca un poco más grande que esta, bueno, el doble, con el doble de libro de la CNT exiliada en París. Y ahí dormí yo con un... porque antes era un saco que era de borrego y una manta. Y claro, yo quería ver París. Yo venía de un pueblo muerto. Y ahí me estaba con un hombre que era exiliado y era cojo. Yo le llamaba el cojo. Oye, esto no se puede ver de noche. Dice, es que el camionero nos ha dicho que tu padre le pega dos tiros a él, pero él nos pega dos tiros antes a mí, a nosotros, y te pasa algo a ti. Total, que el cojo dice, te voy a llevar por la barricada. En mayo 68, ¿eh? Había montones de adoquines. Había levantado toda la plaza, no sé si era la Plaza España, yo ya con... era muy chiquitillo, bueno, 27 años, pero con la edad se me ha ido los sitios. Cogimos un montón de callejones, pero allí barricadas de 3 y 4 metros de adoquines. Yo he visto fusiles, cosas que aquí no había visto ni una escopeta. Yo pensaba que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando vi aquellos estudiantes con, y obreros con fusiles. Tenía medio parilla levantada, las calles, las plazas. Es acojonante cómo se recorría de sotea a sotea. Es que esto es para hacer un estudio a fondo. Porque yo creo que el mayo 68, aparte de la Guerra Civil Española, es de lo más importante que ha pasado en Europa, en la parte de aquí, de acá. El mayo 68 fue muy importante en cuanto a un grupo de estudiantes. Yo estaba hablando con Conventi en el año 75, en París, luego aquí, en Cataluña. Y el Conventi es... ¿cómo se llama el coleta este de Podemos? El Pablo Iglesias. Y los verdes, en Alemania, era eso, el Podemos. Esto de que ha pasado con Podemos, esto es parecido al mayo 68. Ya hemos pasado por ahí. El Conventi, después de la Revolución Francesa, que negoció con De Gaulle, que De Gaulle tuvo que dimitir, hizo cosas que el 15M no ha hecho aquí, dimitir a un gobierno que fue De Gaulle, lo hizo dimitir, no llegó a más, no cambió la sociedad. En mayo del 68 ni salió un espíritu por desconocimiento al resto de Europa de la lucha del mayo del 68, pero ya digo, dimitió De Gaulle. De Gaulle dimitió, cosa que aquí Podemos, ya veremos lo que hará. Y el 15M, menos todavía. El 15M ha sido una imitación de mayo 68, cosa que allí hacían barricadas y aquí no. Aquí no hacían barricadas. Bueno, el Conventi este, cuando la cosa terminó, que De Gaulle dimitió y todo eso, era alemán. Se fue a Alemania, montó el Partido Verde, con el renombre que había cogido del mayo 68, que es lo que ha pasado aquí con el Podemos, con el de la coleta, y montó el mayo 68. Y aquí en los grupos anarquistas decían, no, los verdes no pueden participar en el gobierno. Ningún partido, ninguna historia revolucionaria puede luchar en el gobierno, cosa que ya nosotros habíamos tenido la experiencia de la Guerra Civil, con cuatro ministros. Y el Conventi participó en las elecciones de Alemania con el Partido de los Verdes y sacó muchos votos. La sociedad a nivel europeo se quedó acojonado con Conventi. Y en el mayo, en el 75, en el año 1975, yo fui a Alemania y fui a una protesta de contra las nucleares, que era cuando traían los barcos, trenes de Rusia para París, para montar un cementerio de las centrales nucleares, y allí había 2 o 3 mil personas atadas a las vías de los trenes, y el gobierno tuvo que coger a Conventi de la oreja, y si tú eres ministro, yo ahora no sé de qué era ministro, si era de transporte o era ministro de energía, ahora no me acuerdo bien. Tú ves allí y tienes que sofocar esa historia. Y el convento, y lo he visto yo, hincado de rodillas, pidiendo perdón, que por favor, que era un peligro, que jugábamos con los trenes, que era muy peligroso. Y nosotros decíamos, pero peligroso porque vosotros lo habéis traído cargado de residuos. Si no, no sería peligroso. Y ahora, ¿en nombre de qué? Tú, ¿nos quieres que nos soltemos de las vías para que pasen los trenes cargados de residuos para enterrarlos aquí en Francia, aquí en Alemania? Eso es lo que hizo el convento. Y esto me refiero a compararlo con el Podemos. Podemos aquí, con el 15M, ha hecho lo mismo. Ha tenido la oportunidad de hacer un partido político, haciendo una promesa, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo cree en él. Pero yo personalmente, no el Podemos, no me fío de ningún tipo político que quiera hacer una revolución o un cambio desde dentro. Imposible. Bueno, no me quiero extender más. Estamos todos dentro. Solo quiero decir que hay que hablar más del mayo 68, porque el mayo 68 fue muy importante. Puso entre las cuerdas y la pared a un gobierno de derecha, porque De Gaulle era de derecha, ¿no? Aunque era una república, pero era de derecha. Comparado con España, era de extrema izquierda, pero bueno. Bueno, comparado con España, porque era fascismo, pero que era de derecha, ¿no? Fundado, ¿no? Y yo creo que el mayo 68 se tiene que hacer. Estudiar más, hacer un análisis a fondo, que yo creo que fue importante en cuanto a eso, en cuanto puso a un gobierno contra la cuerda, y por lo menos lo derribó. O sea que aquí tenemos todavía hasta para... Derribar, sí, en fin, no diría yo tanto, pero bueno. El caso es que, empezando por donde has comenzado, ¿no? Por lo que se tiene que estudiar y lo que se tiene que producir alrededor del mayo del 61, mucho. ¿Y por qué he saltado yo diciendo mucho y mal? ¿Por qué? Porque el mayo del 68 está absolutamente tergiversado por una especie de alianza de idiotas entre el poder clásico y el Partido Comunista. El Partido Comunista fue uno de nuestros peores enemigos en el mayo del 68. Y ha seguido tergiversando y ha seguido emborronando y diciendo medias verdades o medias mentiras, ¿no? Pero has terminado con lo de Podemos, ¿no? Yo creo que Podemos en algunas cosas no tiene gran relación con el 15M ni con el 68. La tiene con algo más atrás, que desde cierto punto de vista pues habrá que estudiar y decidir hasta qué punto es una hipótesis viable o no. Pero, por ejemplo, cuando una chica de Podemos aquí en Andalucía dice que eso de las procesiones habrá que consensuarlo con la gente, eso no lo recuerdo yo. Esa especie de los poderes del pueblo no lo recuerdo yo de ahí. Yo eso lo retrotraería más todavía y la retrotraería a la diosa razón de la Revolución Francesa. Es decir, es más bien, lo veo yo a veces como un basarse en algo anterior a todo lo que estamos viendo en el siglo XX y el XXI. Nos vamos a la Revolución Francesa, nos vamos al consenso, como diríamos ahora, sobre la diosa razón, solo que en vez de la diosa razón, pues la sustituimos por esa entelequia que es el pueblo. Olvidémonos de los aspectos organizativos de esa consulta popular y olvidémonos incluso de las reticencias que podamos tener frente a una idea semejante de que las procesiones tengan que pasarse a referéndum. Pero no olvidemos una cosa, eso no significa que los referéndum sean medidas extremas. No tienen por qué. Y no tienen por qué ser imprácticos en el sentido de que convocar un referéndum significa una pérdida de energía monstruosa y no sé qué y no sé cuánto, que retrasa la producción en el país y cosas de esas que se dicen habitualmente. Podemos ver el ejemplo de Suiza, donde hacen referéndum hasta para saber el color de las bombillas. Y precisamente Suiza no es un país atrasado, aunque sí es verdad que es una característica suya muy importante la de que es un país dedicado a la delincuencia internacional. Entonces, claro, no es lo mismo tratar con delincuentes de guante blanco que están organizando el país de arriba abajo y que se permiten un control tal de la sociedad que pueden convocar referéndum sobre cosas que en el fondo son anecdóticas, a veces no tanto, con un país donde los delincuentes de guante blanco pues no están organizando del todo el país, sino que tienen que transar pues con otros grupos de poder no menos importantes, como pueden ser en este, en el caso español, pues claro, pues la iglesia, el ejército, los restos del franquismo, etcétera, etcétera. Los restos económicos, me estoy refiriendo, que son fundamentales. Sí, yo quería deciros a los dos una cosa. Me ha agradado mucho la conversación y, bueno, la presentación, ¿no? Por una razón que no se nos escapa a ninguno. La historia de la transición española está muy mal hecha y esto es una cosa. Pero hay quien ya trabajaba sobre la idea de que algún día tendría que ser revisada. Yo hace unos años fui invitado por la Fundación Sindical de Comisiones Obreras en Sevilla a un coloquio sobre la memoria. Y el único sitio prácticamente que hay en España que conserva archivos y nos va a contar la historia sigue siendo el mismo sector. Es decir, en primera fila estaba Eduardo Saborido, estaba una serie de gente, y nos habían invitado a un profesor italiano, a Sandro Portelli, a mí, a Mercedes Villanova, a varios, y el salón de actos estaba abarrotado. Y luego he ido observando en los años subsiguientes que han empezado a salir libritos y cosas sobre la transición. Es decir, lo que nadie... Había un discurso oficial y ese discurso oficial se iba a caer, ya se ha caído. Entonces tenía que haber el discurso de repuesto y ya estaba calculado que ese discurso de repuesto. Entonces yo invito, porque una de las últimas personas que invité yo aquí en Granada fue a Ronald Fraser, el que hizo la historia oral de la Guerra Civil Española, buen amigo, incluso sacamos un librito aquí en la universidad, una entrevista que hicimos en público, a que creo que no hay que minusvalorar esos testimonios orales, porque todos conocemos cantidad de anécdotas muy significativas de momentos, especialmente porque eso ayudará a reescribir o por lo menos a controlar parte del discurso, en el sentido foucaultiano. Pero si no, advierto que ya hay un contradiscurso, aparentemente contra la doctrina oficial, que nos va a contar otra vez cómo fue aquello. Y he de decir que yo que participé en los movimientos de... Aquí había una librería cerca, entre el año 74 y 76, que se llamaba Escola, que pertenecía a la editorial CI, he de decir que se está contando ya mal. Se está contando mal, y no solamente con los libertarios, sino con el conjunto de la oposición antiautoritaria. Yo diría, ahí haría una... Por tanto, donde el enemigo siempre era el estalinismo, por supuesto, ¿no? Y se está volviendo a contar mal, y de no mediar publicaciones, testimonios orales, etcétera, etcétera, nos la volverán a contar la historia. Eso me parece extremadamente... y bueno, ustedes contribuyen con el campo del anarquismo, pero hay otros también... Y lógicamente hay que hacer un nuevo relato de la transición, y eso exige más voces plurales, y si no, pues ya está en marcha. El otro relato ya está en marcha. Yo, en cuanto a los testimonios orales, los testimonios orales son inestables, contradictorios a veces en sí mismos, etcétera, etcétera. Pero es que los relatos escritos que tenemos hasta el momento son lisa y llanamente bazofia. O sea que por lo menos algo, no es que ganemos mucho, pero algo ganaremos, ¿no? Y por eso, indudablemente, pues se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas, y el libro este es la demostración de ello, ¿no? Utilizar de testimonios orales para ir básicamente reconstruyendo una historia, bueno, pues sí, con muchas deficiencias, por supuesto, porque no tenemos documentos escritos que hablen, por ejemplo, de los sácratas. No, hay cuatro panfletos de Chichainabu y se acabó. Yo desde luego lo tuve muy claro desde el principio. Yo dije, a mí me van a contar la historia del siglo XIV, porque como no estuve, pues que me la cuenten si quieren, pero la historia de mi tiempo no, esa la cuento yo, me la cuento yo. Y entonces la prueba, la demostración es que tengo desde que entré en la universidad, que creo que fue en el año 64, ¿sí? Pues tengo todos los panfletos que fui pillando, y en el mayo del 68, pues lo mismo, pillando todos los panfletos y tal. Periódicos no, porque pensé, los periódicos abultan mucho y antes o después estarán en alguna hemeroteca. Pero los panfletos son un condensado fantástico del estilo de la época, desde el punto de vista del léxico utilizado, de los llamamientos que van construyendo y fortaleciendo ese léxico de entonces. Entonces, todo eso, pues ahí está. Por cierto, aprovechando una nota de actualidad, ahí en ese ordenata están en estos momentos las contribuciones que hicieron los recientemente asesinados Bolinsky y Kavik en el mayo del 68 a una publicación que tuvo 8 números, que se llamó L'Enragé, el encabronado, que diríamos en castellano, ¿no? Entonces, Bolinsky hizo 15 contribuciones. Ahí hay solo 14 porque hay una que era muy pequeña, que estaba muy mal digitalizada y no la incluí. Mientras que Kavik tenía 11 publicaciones. Y alguien que luego con el tiempo se hizo muy famoso, que era Reiser, también tiene una pequeñita contribución a L'Enragé, y eso está ahí, en ese ordenata. Bueno, y también en algún pendrive. Bien, igual la memoria que falta, aunque ahí sí que también se ha trabajado algo, es la memoria del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero, sobre todo en su segunda fase, en la fase donde una gran parte de este movimiento adquiere una autonomía, digamos que juega el papel de relevo de los estudiantes. Y la historia del movimiento obrero autónomo, lo que pasa es que siempre son pequeñas ediciones, pero van apareciendo. Apareció un libro sobre la memoria anticapitalista, apareció un libro sobre la famosa huelga de Granada en el 70, han aparecido varios libros, ahora apareció un libro sobre la Bultaco, la fábrica de Bultaco, también fue un pilar de los grupos autónomos obreros y todo esto. Esa también es una historia que quizás falte condensarla toda en un libro, pero en fin, hay elementos. Lo que pasa es que, claro, siempre por el lado alternativo, pequeñas ediciones, en fin, se ha avanzado algo sobre eso en ese terreno. Aunque no se tiene en absoluto en cuenta todo esto, es como si fuese un pescado que se muerde la cola. Los historiadores oficiales siguen, precisamente son los que visitan los archivos de comisiones obreras y tal, tienen ya una visión muy formada, tienen sus historiadores que te presentan una historia lineal del movimiento obrero desde la formación más o menos espontánea de comisiones hasta el sindicato hasta la recuperación sindical de ese movimiento por el Partido Comunista. Bien, hay una historia oficial también del movimiento obrero, y hay otra historia que es, a pesar de todo, es asequible, a pesar de que las ediciones se agoten, porque son pequeñas y se distribuyen mal, pero están ahí y siguen estando. Y en esto también me felicito de que eso funcione, y también de que hay mucho por hacer en ese terreno. Bueno, afortunadamente yo creo que lo bueno es que la gente sigue viva, ¿no? Por lo menos de esta época. No todos. No todos, pero queda gente que puede contarlo, ¿no? Que es lo que pasa. Ni todos ni en el mejor de los estados posibles, dicho sea de paso. Yo tenía una pregunta en relación a la gente que estudiaba ahí en Madrid. ¿Qué peso tuvo para vosotros la experiencia de la guerra civil, ¿no? Tengo entendido que la Complutense o la universidad es donde ahí se combatió directamente, ahí mataron a los hutis, ¿no? Donde estudiabais vosotros, ¿no? ¿Y eso tenía algún peso para vuestra generación? ¿No? Cero. O sea, ¿conocíais la historia, hablabais de eso, se comentaba? Bueno, por supuesto que se comentaba y tal, ¿no? Pero es que éramos muy modernos. Es que teníamos que ser completamente modernos, y eso significaba que no teníamos necesidad de recurrir a la guerra civil, porque lo único que nos interesaba era encontrar momentos y motivos de ruptura. Entonces la guerra civil pues nos pillaba muy atrás mano. Existe un contacto con Durruti, así anecdótico, que es Ignacio Fernando Aldecoa, uno de los citados aquí que se suicidó. Fernando Aldecoa se llama el segundo apellido Regueral. Regueral fue el gobernador de León que se cargó el grupo de Durruti. Ese sería una especie de azar histórico. Era su tío. O sea, que digamos que el sobrino del gobernador de León, que se cargó el grupo de Durruti, sí, era del grupo Ácrata de la Universidad de Madrid, donde mataron a Durruti. Digamos, sería... Oh, pues ese sería el único contacto que he visto yo con la ciudad. No, mira, sabíamos, ¿no?, que había habido trincheras en la ciudad universitaria, en el campus viejo. Sabíamos que habían matado a Durruti ahí, se supone que desde el clínico o no, para eso hay que consultar el último libro o penúltimo de Miguel, pero pues no nos interesaba especialmente. No, era lo mismo que con la guerra de Vietnam, ¿no? Uno muy alejado en el tiempo y otro muy alejado en el espacio, no necesitaba. La vida era muy miserable en el año 67, muy miserable. Yo suelo contar un detalle también más o menos cultural, ¿no? No había gazpacho. No había, o sea, el gazpacho, como era una cosa de pobres, pues no existía. O sea, tú llegabas a un restaurante y no veías gazpacho en el menú. Por supuesto que lo había, ¿cómo no verlo, por favor? Pero no existía oficialmente. ¿Por qué? Porque éramos todos millonarios, todos los obreros, excuso decir, iban también con su camisa blanca y corbata, y como el gazpacho era cosa de pobres, pues fuera. Es decir, unas condiciones de verdadera esclavitud, donde las barbaridades que se hicieron, no digo a los que mataron, a los que estuvieron presos, no, digo a los que en el 67 eran herederos de alguna manera de los que habían en su momento perdido la guerra. Las condiciones en las que vivía esa gente eran de terror absoluto. Mi padre, que no era especialmente rojo ni nada de nada, ¿no?, pues tenía que ir a misa. Cuando se murió Franco dejó de ir a misa porque vivía en un pueblo, y entonces eran cosas así. En los pueblos existía una situación, digamos, tan arcaica que había que remitirlo a estos estudios que hacemos los antropólogos de sociedades primitivas, entre comillas, en las cuales, por ejemplo, hay matrimonios concertados o matrimonios preferentes, que si son primos cruzados, que si son no sé qué, no sé cuánto. Es decir, te casaban los padres, en definitiva. O sea, cosa más arcaica que esa. Se puede imaginar en el año 67. Eso existía en España. Los padres casaban a los hijos desde general. Eso ahora solo lo hacen los multimillonarios. Carlos Slim, por ejemplo. Ese se casó con una prima segunda, tercera suya que vivía allí en los cedros del Líbano, en un castillo blindado, rodeada de 14 institutrices suizas, francesas, inglesas, no sé qué, no sé cuánto, porque el matrimonio lo habían concertado pues sus tatarabuelos. Pero claro, esa especie de sociedad arcaica y a la vez multimillonaria es un caso excepcional. A escala mundial, quiero decir, ¿no? Bueno, pues si no hay otra cosa, pues... No, tiene que haber más, coño, ¿no? Yo no he venido hasta aquí para... No sé. Mira, si yo pienso en todo ese tiempo, la religión fue atroz. Yo no era una niña pobre, ni muchas de esas circunstancias. cuando usted ha hablado de lo de la Semana Santa, de lo que ha dicho la mujer esta de la Semana Santa de Sevilla. El otro día estaba en la televisión un programa, cuando soy una jubilada, estaba viendo un programa de por la mañana en la tele de noticias, pero de esto es que habla la gente. Y estaban hablando acerca de la libertad de expresión y todo eso con lo de las muertes de París. Y alguien habló de forma muy peyorativa de lo que había dicho la mujer, que indudablemente en esta sociedad es una imprudencia. Pero la respuesta que dieron me dio cuenta, aunque ya lo sabe uno, pero de esas veces que tiene uno que parece que te mueve por dentro, digo, ¿qué ha cambiado? Saltaron como lobos contra lo que había dicho la mujer. Seguimos igual, hay cosas que son intocables. Intocables. Y todas esas cosas de ese tiempo. Es que no nos hemos quitado de encima un montón de cosas. Mi opinión, a veces parecen batallitas y cosas. Tenían lo bueno que era el descubrimiento, pero a la vez éramos patatas cocidas, ¿no? Muy ingenuos, deseosos de hacer cosas, pero a la vez dañados íntimamente en muchas cosas. Pero que poco hemos avanzado en esencia. Atrévete a hablar de las procesiones, o atrévete a hablar del laicismo realmente. A mi juicio hemos avanzado, perdóname, un poquito. Bueno, sí. Un poquito, pero ¿sabes por qué? Me hablo de la esencia. Por la perra, por las perras, por la pasta. Gracias a la pasta nos hemos librado en buena medida de la teocracia. Sí, pero yo hablo no de es el mejor camino de la esencia para escapar, intocable. Pero... De la esencia intocable. La laicidad. La enseñanza de la religión en la escuela. Lo que sufren los el que se sale de esa norma. Y es verdad que hemos avanzado en muchas cosas y hemos tenido acceso a muchas cosas. Pero cuando se mete el dedo en el agujero que no se quiere, de pronto te das cuenta de que es verdad. No toques lo que es intocable. Yo creo que el franquismo dura tanto, porque es una alianza entre fuerzas extremadamente extremistas, valga la redundancia, con la Iglesia. Porque yo he conocido a montones de falangistas, ¿cómo no los voy a conocer con esta edad? Los falangistas no son asesinos sistemáticos. Los falangistas de entonces eran unos cantamañanas, tabernarios, volátiles, chulos, y muy pocos, dicho sea de paso, muy pocos de verdad. Que sí, que un día de borrachera, no sé qué, pues como Samaranch, por ejemplo, Juan Antonio Samaranch, que en paz no descanse, con la Brigada del Amanecer, unos señoritos en Barcelona que eso, que se iban de farra por ahí, no sé qué, no sé cuánto, y al amanecer decían, pues vamos a matar 3 o 4 rojos hoy, ¡hala! Y luego nos vamos a desayunar y nos vamos a acostar. Los falangistas son eso. Son gente que en un arrebato así, pues es un... tienen mala bebida. Pero eso no significa, ni mucho menos, sino más bien indica todo lo contrario, que no son constantes. Para ser constantes en la represión y que sea eficaz, se requiere una institución que dedique buena parte de sus energías a conservar su memoria, que es la Iglesia. El Estado también, el Estado, una de sus obligaciones es tener memoria. Y sí que la tiene, y mucha, sobre todo para evitar que otros grupos, que los grupos resistentes puedan tener su memoria. Pero la Iglesia ha mantenido la memoria suya a rajatabla. Y tienen las partidas de bautismo. Y tienen las partidas de nacimiento, y tienen mejores archivos que el registro civil. Y los han estado utilizando sistemáticamente desde siempre. Bueno, no digo desde siempre en España, lo digo de hace 1000, 2000 años, los años que se le quieran poner, ¿no? Entonces, el franquismo duró y dura en buena medida por la contribución de la Iglesia Católica, por supuesto. Que además de esa memoria del franquismo, ¿qué más ha añadido a mi juicio la Iglesia Católica? Pues unos extremos de refinamiento en la tortura que ni a los militares, y mucho menos a los tabernarios falangistas, se les hubieran ocurrido ni de casualidad. Es decir, el pellizquito de monja, el jesuitismo, el jejeje, y te la clavan. Esas maneras de actuar, esa doble cara, no voy a decir ni doble moral siquiera, doble cara, eso es propio de la Iglesia. ¿Pero por qué decía que nos va a salvar de ella la perra, la pela? Pues porque a fin de cuentas, a la hora de la verdad, esta sociedad no es que haya perdido influencia la Iglesia Católica, sino que la han ganado y más otros grupos que son fundamentalmente guiados por ánimo económico. O sea, para robar, dicho sea más cortamente, ¿no? Entonces, dice, el PP es neofranquista. Dice, sí, lo es neofranquista, pero hay una diferencia fundamental. No tiene ideología. Su única ideología es la perra. Y bueno, pues así están. Ahora, claro, ahora están aterrados y están eso, buscando unas leyes de excepción, recortar las libertades, ¿para qué? Porque los yihadistas, no, hombre, no digo usted tonterías, que yihadistas, que niño muerto. Pues anda que no les vino a ustedes bien el yihadismo siempre. No, necesitan una restricción enorme de las libertades porque creen que van a perder y les hace falta tiempo y condiciones legales para raspar la olla. Para si tienen que entregar el poder, le dejen las arcas del Estado limpiecitas al que venga después. Para eso es para lo que necesitan realmente las restricciones, las medidas absolutamente dictatoriales que están implantando, ¿no? Pero que llegan a unos extremos de delirio. Llegan a unos extremos de delirio, digamos, desde el punto de vista táctico. Al día siguiente de Charlie Hebdo, van y dicen, bueno, pues ahora vamos a mandar 370 soldados a Afganistán. Dice, pero hombre, cállese, que esto está reciente, pero bueno. ¿Pero qué hacen ustedes? Necesitan esas medidas que llegan incluso al extremo absolutamente alegal, a jurídico, a la aberración máxima desde el punto de vista de la ley, que es castigar la intención. Eso en tiempos de Franco estábamos más que habituados, ¿no? Las sentencias del TOP, del Tribunal de Orden Público de entonces, son de risa, porque muchas de ellas... Es que tenía la intención de... Bueno, pero las cosas se legislan sobre los hechos, no sobre las intenciones. Bueno, pues ahora están volviendo a legislar sobre las intenciones. Incluso sobre las intenciones de los individuos, ya no de células terroristas, yihadistas, malas. No, un individuo, si se tiene sospechas de que es terrorista, puede ser encarcelado aunque demuestre por activa y por pasiva que no en su puñetera vida ha tenido ningún contacto, que no ha entrado ni siquiera en una página web yihadista. Pero se sospecha que puede ser terrorista. Es decir, ¿cómo que se sospecha? ¿Y quién lo sospecha? Peca del pensamiento. Claro, pensamiento, palabra y obra. Pues ahora no hace falta ni pensar, ni pecar de obra ni pensar de palabra, con el pensamiento. Claro, a los viejos pues ya nos parece eso normal, porque claro, porque en el franquismo fue eso. Pero en estos momentos, el hecho de que a una persona se sospeche que es terrorista, ¿cómo que se sospeche? ¿Pero qué ha hecho? Ah, no. Tiene intención de hacer. Pues nada, pues se acabó la ley, claro. Hay más que eso. Es el delito de incitación. Se supone que en el momento que tú emites una opinión, puede ser interpretado por un juez como una incitación a cometer delitos. Y eso es un concepto muy ambiguo. En el año 70, los franquistas amasaron la antigua ley de vagos y maleantes y hicieron la ley de peligrosidad social, que se juzgara también sobre la opinión de un juez, sobre la maldad potencial del reo, no sobre lo que realmente había hecho. Y ese concepto de peligrosidad social es el concepto que viene ahora con la nueva reforma del Código Penal. A la figura del sospechoso se le añade otras figuras y bastante chocantes que formarán parte de ficheros, como el de amigo o familiar de sospechoso. En serio. Igual que hay un fichero ahora de viajantes de avión por el tema yihadista. También es que efectivamente la ETA se ha retirado de ha colgado las armas y la necesidad de haber un enemigo terrorista para justificar la legislación antiterrorista que está incluida que en principio está incluida no de una forma permanente en el Código Penal, se convierta de excepción en regla y de paso se añade más. Y eso está, bueno, hay un personaje en el mundo eclesiástico, ya para remachar el clavo, de Antonio, que es Ruiz Gallardón. Todas estas leyes las concibió él. Ese tío es el perfecto fascista, que jesuita, tienes todo, hombre de iglesia, hombre de estado, ya vemos en todo el papel que ha llegado a hacer, el personaje que es, ¿no? Hasta aquí esta edición de la Radio Costelera. Si quieres proponernos charlas para emitir en este espacio, ponte en contacto con nosotras en programación@radioalmaina.org.